Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo muy especial a las delegaciones de cada uno de los países miembros de nuestra Organización de Estados Americanos, organización que recoge a todos y cada uno de los países de nuestro hemisferio occidental. Excelentísimo señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, embajador Alfonso Quiñones, secretario de Relaciones Exteriores de la OEA, apreciado doctor y anfitrión, doctor Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín, doctora Paulina Duarte, directora del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, embajador Pierre Dully Brutus, presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, doctora Alison Repel, especialista del Departamento de Seguridad Pública, mayor general Rodolfo Palomino, director general de la Policía Nacional, distinguidos ministros de los diferentes países miembros de la OEA y jefes de delegación de los Estados miembros, honorables representantes de los observadores permanentes de los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, apreciados amigos presentes en esta importante instalación de esta cuarta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, MISPA 4. Me complace en darle la bienvenida a nuestra hermosa ciudad de Medellín. Les agradezco de manera especial por aceptar la invitación extendida por Colombia y por la Organización de Estados Americanos a esta reunión de ministros de seguridad pública. No es casualidad estar en Medellín. Medellín es una de las ciudades más pujantes, más impresionantes que tiene Colombia, ciertamente, y no dudo que el planeta. Pero la historia de Medellín y la razón por la que muchos conocen a Medellín no propiamente es por algunos de sus logros históricos y más recientes. Medellín ha sido una ciudad que fue víctima de muchos de los hechos de violencia más cruentos, más bárbaros de que pueda tenerse memoria. Aquí, los carteles de la droga y en particular el tristemente célebre cartel de Medellín, con varios de sus jefes a la cabeza, cometieron terribles atentados terroristas, asesinaron a policías, a fiscales, a periodistas, a ciudadanos, amedrentaron a la ciudadanía en general y desde aquí manejaban un imperio del narcotráfico. Ese imperio fue totalmente derrotado, fue sometido, sometido por la dignidad de las gentes de esta ciudad, sometido por la voluntad y el sacrificio de muchos servidores públicos colombianos y de otras naciones amigas que se comprometieron con Colombia. En los años subsiguientes, otros tipos de violencia se vivieron. Presencia en las zonas marginales de la ciudad, de estructuras de los grupos terroristas o presencia de estructuras narcotraficantes de distinto orden. Todas y cada una de esas amenazas ha venido siendo sometida, controlada y llevada a otra condición. Hoy, Medellín no solo recupera el esplendor de su historia y de su tradición, una ciudad industrial, una ciudad considerada hoy en el mundo como una de las más innovadoras del planeta, sino al mismo tiempo muestra avances sostenidos en las nuevas realidades de los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad son cambiantes y hoy en Medellín los problemas que se tienen no son muy diferentes a los que se viven en otras de las grandes ciudades del mundo. Con el liderazgo del alcalde de esta ciudad, el doctor Aníbal Gaviria, y con un diálogo cercano que hemos tenido, hemos logrado en este tiempo seguir fortaleciendo un elemento central que debe contribuir al futuro de esta ciudad para que siga convirtiéndose en una de las ciudades más exitosas del planeta. Y en ese sentido hemos venido fortaleciendo los esfuerzos en materia de seguridad, desde el Gobierno Nacional incrementando el pie de fuerza y la presencia policial y los esfuerzos incluso de la justicia. Desde el punto de vista de la ciudad, inversiones importantes en infraestructura, en tecnología y en movilidad, que permiten entonces que lo único que pueda pasar en Medellín es que, si bien es cierto, hoy es una de las ciudades más importantes de la región, lo único que le puede pasar es que va a tener un futuro esplendoroso. Vamos a seguirle apostando a eso, y por eso es que estamos hoy aquí en la ciudad de Medellín. Insisto, no es una casualidad. Estos espacios, como en el que estamos hoy reunidos ministros, delegaciones, permiten fortalecer el diálogo y afianzar la voluntad de nuestros países para cooperar. Esta es la forma más efectiva de enfrentar las amenazas reales y potenciales que ponen en riesgo la paz, la seguridad y la estabilidad hemisférica. Las manifestaciones de la delincuencia, de la criminalidad y de la violencia son suficientemente contundentes, y nadie mejor que cada uno de ustedes, apreciados ministros de Seguridad Pública, de Justicia e incluso de Defensa, que hoy nos acompañan, para comprender su naturaleza, su magnitud, su impacto en sus respectivas sociedades. En el caso colombiano, con el liderazgo del presidente de la República, Juan Manuel Santos, hemos venido construyendo desde hace varios años un esfuerzo que sigue en proceso de fortalecimiento. Ha dicho el presidente de la República en varias ocasiones que la seguridad es una prioridad para el desarrollo, para la lucha contra la pobreza y para eliminar otros flagelos sociales que afectan la tranquilidad de los colombianos. Y en ese sentido, hemos venido avanzando de manera sostenida en Colombia. Puedo decirles que para el año 2001, aproximadamente 2000, cerca del 50% de los municipios de Colombia, que son 1.103, eran afectados por atentados de terrorismo o por acciones subversivas. Y una proporción cercana al 30% de esos municipios tenía presencia de organizaciones mal llamadas paramilitares, así como el 30% de los municipios también no contaba con la presencia permanente del gobernante legítimamente elegido en cabeza de los alcaldes. Para el año 2009, cuando el presidente de la República terminó su periodo como ministro de Defensa, y en mi caso particular como viceministro, ya estas cifras bajaban al 25%. Solamente el 25% de los municipios en ese momento era afectado por un hecho de terrorismo o por una acción subversiva. En lo corrido de este año 2013, a esta fecha, solamente el 10% de los municipios tiene afectaciones de este estilo. Cada vez la magnitud de los hechos de terrorismo es menor, y cada vez su efecto desde el punto de vista estratégico tiende a la irrelevancia. Solamente 150 municipios del país, de 1.103, es decir, hay más de 950 municipios que ya no tienen afectación de este tipo. La verdad, los tiempos van cambiando, y los retos que en seguridad hoy se viven en un país como Colombia, seguramente en otros países, están asociados más a los problemas del día a día del ciudadano, a los problemas de microtráfico o tráfico de drogas en pequeñas cantidades, a los problemas de extorsión por parte de bandas delincuenciales, a los problemas típicos del hurto al comercio, a las personas o a distintas modalidades de criminalidad. En fin, son más los problemas de seguridad ciudadana y los tentáculos que se puedan tener a nivel transnacional lo que realmente hoy preocupa a los ciudadanos en Colombia. Lo cierto es que la razón por la que vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo en Colombia por parte de las autoridades policiales en materia de seguridad es para seguir logrando avanzar como lo estamos haciendo en estos años. El homicidio este año en Colombia se reduce en un 9%. El secuestro, este año es uno de los más bajos en nuestra historia, se reduce en 8% respecto al año anterior. Los casos de terrorismo se han reducido en 8% respecto al mismo periodo del año 2012. Las acciones subversivas se reducen en un 23%. Las lesiones personales se reducen en un 10%. El hurto en distintas modalidades como el comercio o el hurto a residencias se reduce en un poco más de un dígito. Y el hurto a vehículos presenta una reducción del 5%. Aún tenemos retos. Y por eso no solo vamos a seguir haciendo bien lo que estamos haciendo con algún éxito, sino tenemos que mejorar en aquellos aspectos donde hay verdaderos retos. El hurto a personas, la extorsión, son temas en los que vamos a seguir trabajando. Por eso en un espacio como este, seguramente escuchando y compartiendo de las experiencias de los demás ministros, de los demás países, vamos a encontrar en el caso colombiano nuestras propias respuestas, pero en el caso nuestro seguramente podremos también ofrecer respuestas, ideas y alternativas a los países que conforman la Organización de Estados Americanos. Cuando MISPA se creó en el ámbito de la OEA con el objetivo de lograr una cooperación efectiva entre los Estados miembros, pues lo que se genera es la posibilidad de transferir conocimientos, apoyar la asistencia técnica y permitir un mayor intercambio de mejores prácticas. Lo anterior con el propósito común de plantear mecanismos, respuestas frente a los desafíos de seguridad que enfrentan los estados de nuestra América. ¿Qué va a pasar en esta reunión de MISPA Colombia? Con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de acciones de cooperación, coordinación y asistencia técnica recíproca entre las instituciones que velan por la seguridad pública de los Estados miembros, necesitamos que el texto de las recomendaciones de Medellín, que seguramente las delegaciones ya vienen estudiando, sea adoptado por consenso. En un formato de presentaciones, además, y de debates, esperamos que el diálogo entre los ministros genere nuevas iniciativas para fortalecer la seguridad pública en la región. Eso es lo que demandan nuestros pueblos, eso es lo que demandan los ciudadanos de cada una de nuestras naciones. Colombia se propone para liderar un análisis que permita evaluar el impacto sobre la seguridad pública que han tenido las estrategias regionales y subregionales a través del debate franco y abierto. Las distintas experiencias son el medidor del mayor o menor éxito de cada una de las estrategias. Vemos en los observatorios del delito fuentes de información confiable que le permiten a los estados tomar decisiones e implementar medidas en función de los fenómenos criminales más relevantes que se presenten en sus territorios y que más afecten a su población. Por lo anterior, proponemos una sesión de trabajo que nos permita estudiar las experiencias de países que han creado estos observatorios y evidenciar su utilidad como herramienta para la formulación de políticas en materia de seguridad. Esta iniciativa debe conducirnos a que los observatorios encuentren parámetros delictivos comparables que nos permitan tomar decisiones a nivel regional en materia de seguridad y nos lleven a actuar en forma conjunta para ser más efectivos en la lucha contra el crimen transnacional. En nuestro caso, soy un convencido que la mejor manera de diseñar políticas es a través de herramientas analíticas, de herramientas estadísticas que nos permitan conocer qué está ocurriendo y en consecuencia buscar las soluciones efectivas. En esa perspectiva, creemos que fortalecer a nivel regional la integración, no solo en materia de cooperación, de esfuerzo, de entrenamiento, pero también de crear bases únicas de análisis estadístico, de conocimiento en este frente, seguramente nos va a permitir ser más asertivos a la hora de definir políticas que beneficien la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. En esa perspectiva, me decía el señor alcalde de Medellín hace un momento, que él se atrevía a proponer aquí enfrente de todos que incluso una ciudad como Medellín fuera utilizada como ciudad piloto, para que en efecto usáramos un modelo único de estadísticas de seguridad pública en la región. El problema común que nos convoca durante esta cuarta reunión de MISPA no es otro que el de la delincuencia organizada transnacional. Lo hemos dicho en múltiples foros. Los estados tenemos fronteras, tenemos límites y somos respetuosos de las normas nacionales e internacionales. Los criminales, al contrario, aprovechan las ventajas de la tecnología, de los medios de comunicación, de la libertad y de las libertades que ofrecen nuestras democracias para, en últimas, tomar ventaja absoluta y sobre esa base realizar actividades de crimen de manera transnacional. Este tipo de crimen transnacional es un desafío global al que no escapa ninguna nación de nuestra América. Solamente una cooperación comprometida, con metas concretas y resultados a largo alcance, es la vía que permite a las naciones maximizar la lucha contra esta forma cada vez más sofisticada de delincuencia. Y permítanme decirles que, en el caso colombiano, sabemos que se puede pasar de este tipo de discurso a los hechos concretos. Sabemos que con la cooperación que hemos tenido con muchos de nuestros países hermanos, países amigos, se capturan criminales, se capturan narcotraficantes, se capturan delincuentes que están afectando la vida y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Sí se puede en la medida en que pasemos del diálogo a la planificación operativa y concretamente a perseguir de manera coordinada las distintas formas de crimen. Tener conocimiento e información suficiente sobre la situación de seguridad en la región y los crímenes que más golpean a la ciudadanía nos permite identificar tendencias para construir estrategias de cooperación más realistas con objetivos puntuales. La delincuencia organizada transnacional representa un desafío para el desarrollo y la democracia, no solo en nuestras naciones, sino a nivel mundial. Este flagelo se ha transformado y ha adquirido nuevos matices, nuevos métodos y nuevas manifestaciones criminales. La violencia y el crimen perpetrado por la delincuencia organizada transnacional y sus actividades relacionadas impiden el desarrollo sostenible de nuestras naciones y constituyen una flagrante violación a los derechos humanos. Tráfico de personas, armas livianas y explosivos, daño al medio ambiente, a la biodiversidad y fomento de la corrupción. La transnacionalización del crimen sigue en aumento. Cuando la delincuencia organizada cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con amenazas de carácter global, como el terrorismo, la cooperación deja de ser una opción para convertirse, francamente, en un deber. Es entonces cuando el intercambio de información entre los países se convierte en un imperativo, sin el cual no es posible lograr combatir el crimen. Enfrentar esta nueva forma de criminalidad significa coordinar políticas regionales y locales, uno de los principales retos que hoy tenemos en el marco de la OEA. La OEA indudablemente puede, debe y tiene la vocación para convertirse en ese elemento, en esa institución aglutinadora de los estados y de las opciones de las políticas para luchar contra el crimen. Colombia, por cuenta de haber tenido que enfrentar tantos retos en seguridad, lo decía anoche el presidente de la República, hemos tenido que derrotar las distintas amenazas, hemos venido sometiendo al terrorismo, hemos venido derrotando al narcotráfico, pero al mismo tiempo también nos hemos convencido que debemos dar pasos seguros que construyan un camino de paz y prosperidad para nuestro pueblo. Pero es con la firmeza de la ley, con la firmeza de la seguridad, como ha sido política del gobierno del presidente Santos. Y en ese sentido, hemos tenido que desarrollar altas capacidades y experiencia en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo. Además de seguir utilizando estas capacidades para enfrentar los retos que afecten a los ciudadanos colombianos, a cualquiera que esté en territorio colombiano, porque de eso se trata el esfuerzo en seguridad, de proteger a los ciudadanos y sus derechos, pues Colombia ha empezado a compartirlas con otros países en todo el hemisferio y en otros lugares del planeta. Por ello, hoy configuramos un portafolio de oferta de cooperación centrado en 6 áreas principales: desarrollo organizacional de instituciones de seguridad, lucha contra el crimen organizado, fortalecimiento de las capacidades operativas, lucha contra el problema mundial de las drogas, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Colombia se ha convertido hoy en un exportador de seguridad y en un aliado que está dispuesto a ayudar, a cooperar con cualquier país hermano, con cualquier nación que considere que nuestra experiencia es conveniente para enfrentar sus propios retos de seguridad local, regional o mundial. Por supuesto, también reconocemos esos grandes retos que aún tenemos en materia de seguridad, esa transformación que el crimen va teniendo y que nos lleva a buscar nuevas opciones y nuevas alternativas. Como lo dijo ayer el presidente Santos, no solo debemos hacer bien lo que estamos haciendo bien, sino debemos mejorar en aquello que aún tenemos mucho espacio para mejorar o donde francamente no lo estamos haciendo bien. Y para ello creemos en la vía de la cooperación. Estamos seguros que así como nosotros tenemos una historia y una experiencia que ofrecer en espacios como este, los demás tienen mucho que decir y qué ideas aportar a los retos que tenemos en Colombia, de modo que se beneficien los ciudadanos de toda nuestra América. La cooperación contra los delitos asociados al crimen organizado transnacional incluye factores de éxito como el uso de nuevas tecnologías, la profesionalización y capacitación del personal policial, de las Fuerzas Armadas y, en particular, la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. También es necesario fortalecer las alianzas con el sector privado en asuntos tan sensibles como la seguridad en puertos, aeropuertos y el robo de vehículos. Es el sector privado de nuestros países quien mejor conoce sus propias actividades y por ello es quien de manera más clara puede ayudarnos a enfrentar esos retos, identificar los riesgos y de esa manera poder actuar más directamente contra la criminalidad. Como gobiernos debemos trabajar para desarrollar mecanismos de cooperación flexibles que puedan responder rápida y efectivamente a los cambios de modalidades delictivas. Desde ya, Colombia se ofrece para contribuir en este esfuerzo, pero al mismo tiempo Colombia está lista a conocer las experiencias de otras naciones, porque aquí tenemos y vamos a seguir avanzando en seguridad para así construir la paz y la prosperidad que el pueblo colombiano desea y consecuentemente el desarrollo y las oportunidades de progreso para nuestro pueblo y los pueblos de nuestra América. A todos muchas gracias, muy bienvenidos a esta hermosa ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia, una ciudad que es un ejemplo de transformación, innovación y éxito. Muchas gracias.